cuánto? Y unas olivetas. Y unas olivetas, sí, ya está. Sí. ¿Y cuánto, Antonio, cuánto se tarda en coche de hasta aquí, desde Alicante, más o sin menos? Pisarle, ¿eh? O pisándole, como vayáis vosotros, bueno, ¿cómo vais? ¿5 horas? No pisáis mucho. Escucha, yo tardé 11 horas con mi padre. Estuve en Alicante hace 30 años, un 127, y fuimos a Alicante. ¿A qué? Es que es lo que me interesa a mí. A un partido de fútbol de mi padre. ¿Sí? No, yo recuerdo... Torneo de verano y 11 horas tardamos en llegar a Alicante. Perdona, un colega van a Varna a Cabo de Gata, 5 horas. Eso sí que le... Ahí pisando, ¿no? Pisando. Pero espera, aquí... Bueno, a Córdoba o a Triga Puquet también nosotros tres, ¿eh? Sí, es verdad, sí. Escolta, pero tu padre, ¿dónde jugaba? ¿En qué equipo? Te lo digo, un equipo se llama Sportman. No hay más preguntas, señoría. Hacían colonia barata y jugaban al fútbol. El equipo de Sportman de la colonia. Sportman, no, no. Y, situado en San Cosme. Bien, muy no bien. No me digas más. No me digas más. No me digues, era d'aquests equips que guanyaven els partits a casa, però els de fora, o sigui, els de casa els guanyaven por amenazas. Sí, mucho, por en medio. Había mucho porro, ¿eh? ¿No? Mucho porro. No, no, pero mi padre no. Que, es decir, mi padre era de los casados que iban con hijos. Y luego estaban los que no, entonces. Oye, pero me acuerdo de aquel viaje elegante que lo odié con toda mi alma. Pues Alicante ha cambiado mucho, mira, esta gente. Sí, entonces, mira, gente sí, nueva, sí. Gente fresca. Algo el Antonio, el su compañía, el... Juan Antonio, que viene desde Alicante, uno, a ver, expresamente el programa. Bueno, uno se ha afincado aquí ya, en Barcelona, es el otro el amigo que ha venido a visitarle. Sí, y Lady Caidel, que torna a visitarnos. Eric Caidel, de los Monty Python. Yo soy Clint Eastwood. Sí, sí. Pero, Cataluña Caixa me ha vale, gracias, tú. Sí, cierra el micro. Vamos adelante con el programa. Muchas gracias. Alfons, ¿estás preparado o no? Porque hoy está Alfons de Rosa a las vías de so. ¿Tú estás preparado, Alfons? Si tú estás preparado, nosotros también. Venga. Sí, recuerdo, especialistas@cadenaser.com es el mail, el correo, y es secundarios con Dan Twitter. La primavera, ya quedan poquísimo. 3 días, no, 2 días. Bueno, en Alicante hace tiempo que está. En Alicante llevan en primavera toda la vida. Alicante es primavera, es todo el año. Amics, la primavera ya es prácticamente aquí. Vaya, como aquel que digo, y es el moment d'obrir els nostres pètals i sortir al carrer a gaudir del sol, de les flors i tota aquesta mandanga primaveral. Vale. Tenim al telèfon una persona que aquest cap de setmana no pensa quedar-se a casa. No, porque es el primer cap de semana de primavera. Es diu Faustino. Hola, Faustino, buenas tardes. Hola, amigos. ¿Qué tal? Bien, bastante bien. Primer fin de semana de primavera, ¿no? Sí. ¿Y qué? Y pues nada, he decidido disfrutar a tope de la primavera ya. Y por el campo. Muy bien, muy genial. Bien. Ya ves. ¿A dónde vamos? Pues a una casa rural. Sí. ¿Vosotros tenéis experiencia en casas rurales? Bueno, te dejo aquí con el amigo. Ya, bueno, yo voy sí, un momento. Hasta luego, Nane. Sí, en alguna he estado, sí. Sí, ¿por qué? Vale. Bueno, mucha experiencia. Pero tampoco, se, ¿por qué? Se pasan un poquito con los precios, ¿no? Algunas son un pelín caras, claro, la verdad que es que sí. Sí, porque, pero ¿dónde dices que vas? ¿Dónde quieres ir? A Puigcerdà. Uy, Puigcerdà, eso está escarete, ¿eh? Escarete, ¿no? Sí. Es pijay, ¿no? Más que pijay es caret, sí, caro, más que pijo. Vale. Es que contacté por internet con un tío que alquilaba una casita. Ajá. 3 habitaciones, 2 baños. Muy bien. Yard de foc. Muy bien. Además es lo que buscamos, ¿no? Sí. Porque me dijo que cerca había ahí un picadero de caballos con ponch para pa pasear con los críos. Ponis. Muy bien, claro, ideal. Y había una escuela de paracaidismo para saltar también con los críos. Ah, una buena zona. Había una escuela también de peleas de peleas a muerte para los chicos, para los niños que disfruten. Había un restaurante al lado especializado en carne a la brasa, trinchat, calzots. Lo clásico, bueno, un sitio lo clásico sí, para me irte. Me pide 200 euros al día. Uf. 200 euros al día, fin de semana, sí. Es un poquito, es una pasta, ¿eh? Es una pero pasta. Pero además, 50 euros al día por el uso de las sábanas. ¿50 euros al día por el uso de las sábanas? Por el uso de las sábanas, estamos pensando en dormir en el suelo. Pero por 3 días son 50, son 150 pavos por usar las sábanas. Ya te jodó, digo. Mucho, ¿no? Más de 30 euros al día nos piden también por el uso de la vajilla. ¿30 euros al día por el uso de la vajilla? 100 euros por la tele. Otros 30 por el gasto de agua, 30 más por la luz, 20 por el gas, 70 euros del IBI, suyo, del de este ¿el año. ¿Suyo? sí, de 2013, 65 euros por mirar por la ventana y 5 euros por cada llamada, mensaje, WhatsApp que nos enviemos. Pero, tío, esto, menudo choro. Pero a ver, este tío se quiere amortizar la casa en 2 días, pero ¿esto qué país es este de chorizos? Pues no sé. ¿Has contado ya cuánto te sale más o menos todo el fin de semana? Pues me sale a más de 900 euros por 2 días. ¿Por 2 días en Puigcerdà? Sin contar ni la comida, ni la gasolina, ni todo lo que me gaste allí, si quiero ir por ahí de fulanas o algo. Oye, pues Faustino, si me pides mi opinión, y sí, creo que hablo en nombre de todos los que estamos en la mesa, ¿verdad? Esto es un escándalo. Esto es un escandalazo total. Pero no te he dicho lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Que le pedí la dirección de la casa y no te lo pierdas. ¿Qué? Avenida Morcillona 24, Tarsesa Gona. Sí. Que es mi casa, tío. ¿Tu casa? Que el tío me quiere cobrar 1000 napas por estar en mi casa. Bueno. ¿Cómo se llama el Billy, el niño este? ¿Cómo se llama? Se llama Billy el nen. Ah, Billy, nen. Billy el nen. Vale, pues qué casualidad. Le voy a llamar. Voy a llamar a este chorizo. A ver qué pasa. ¿De qué va, hombre? En tu propia casa. Sí, pero me apoyas, porque tú eres el... ¿Sabes? Vale. O hablas tú y te apoyo yo. Hablo yo y me apoyas tú. Vale, vamos a marcar al... Entonces, ¿yo qué hago? ¿Apoyo o hablo? Cuando te toca hablar, habla, así te callas ahora. Sí. Señor Billy. Sí. Billy Nen. Sí, soy. Mire, yo le llamo de la radio, de la cadena SER. Llamo en nombre de Faustino, ¿vale? ¿Faustino qué? ¿Faustino primero? ¿Faustino el quinto? ¿Faustino el hermoso? Si no me dice el apellido, yo qué coño voy a ser que Faustino. Perdón, disculpe, señor. Soy Faustino, soy el que le he hecho una reserva de su casa del 22 al 24 de marzo. Ah, vale. Pues aún no me ha llegado la transferencia. Sepa que si no me llega antes de mañana, pues tengo que anular la reserva. Porque hay mucha gente interesada. ¿Qué es su casa? Es mi casa. ¡Chorizo! ¿Qué es su casa? Es mi casa, chorizo. Usted está alquilando la casa de este hombre. Pero no exageremos, hombre. Faustino, ¿qué? ¿Usted sabe lo que se va a ahorrar en gasolina y en comida? Un pastón, que ya se lo digo yo. Que está fantástica la casa. En ese aspecto, pues no lo sé. Pero lo del paracaidismo a mí me hacía bastante ilusión. Y los punch también, y los calzots. Mire, me he informado y hay una escuela de paracaídas a 10 minutos de su casa. Y al lado hay una zona de points para los críos. ¿Qué le parece? Pues no la conocía. Y abajo de su casa hay un bar que hace una carne a la brasa y unos calzos que ya quisiéramos tener aquí en Puigcerdà. Pero... Ya le he hecho la reserva pasado, ¿vale? Pero para comer. Pero hágame la transferencia. Pero escuche. Faustino. ¿Qué? Un momentito. Déjeme hablar con Faustino, jefe. Dígame. Faustino. ¿Qué? Esto es una estafa. ¿Vas a aceptar esto, tío? Es que si no dice que no otra gente ocupará la casa. Eso es verdad, y no, yo no faroleo. O sea, tengo 3 peticiones. ¡Ey! ¿Pero qué? A ver, es su casa, tío. Es mi casa. Es su casa. Es su... Mismo, pero usted no está hablando de su casa. No es su casa. Mi casa. O sea, es que no, si nos metemos en estos argumentos tan infantiles, no. ¿Somos adultos o no somos adultos? Pero usted tiene una casa en Puigcerdà. O sea, pues, sí, me ha costado mucho acondicionar la casa desde la casita a Puigcerdà. Y yo, pues tengo que recuperar dinero cuanto antes, porque. Y que no me la estropeen. ¿Qué, Faustino? ¿Sí o no? Necesito respuesta. No tiene argumentos este tío. Faustino. No, pero a mí me ha convencido. ¿Sin argumentos te ha convencido? Sí, imagínate si los tuviera. Qué asco de tío. Pues lo va a pasar estupendamente. Los pone además. Tiene unas erecciones que a los críos les encanta. Vale. ¿Sabes cómo ir? ¿Eh? ¿Sabes cómo ir? ¿El qué? A la casita. La casita, sí. ¿Sabes cómo ir, no? Sí. ¿Suelo de gres? ¿Te la defino o cómo? No la defino. Si sabes cómo ir, ya está. Tu mujer se va a llevar una gran alegría, ¿eh? Sí, en eso sí. Mi mujer, sí. A mi mujer le encanta. Porque tiene que ser ciega, claro. Tenemos 3 invitados y usted... ¿Tú también dices que pasabas por aquí? Sí, vengo del médico. Bueno. Nada, hombre. Vengo del médico que está aquí al lado. Y... La gente viene antes. Una vez de Alicante, otra vez del médico. Ya hemos empezado el programa, ¿eh? Hemos entrado juntos en la radio prácticamente. Sí, no... No, juntos no. Ellos llevan aquí más de media hora. Tú acabas de entrar ahora mismo. Porque vengo del médico porque me viene de paso hoy. Y digo, voy a ver estos gallers, ¿eh? A ver cómo hacen el programa. ¿Tienes el médico aquí al lado, en la calle? Sí, aquí en la calle, ¿cómo se llama? En la calle, bueno, está ahí en... En el casco viejo de Perpiñán. Bueno, te pilla aquí al lado, más o menos, eso, Perpiñán. Eso, eso. Pues me paso por aquí por la radio y ver cómo va. Y vamos a ver, ¿no? El programa. Sí. ¿Te gusta el programa? ¿Te gusta la radio? Eso? Bah, no mucho. A mí me gusta bastante más la tele. No, la tele aspecto... es mucho mejor. Sí. Y, bueno, ¿el médico qué? ¿Qué te ha dicho? Y no sé qué preguntarle. Claro, regulera, no, el médico regulera. El regulera un poquito preocupado. Vengo de médico. Bueno, ¿pero está preocupado el médico o tú? No, yo. ¿Tú? Estoy preocupado yo. Bueno, lo que hacen un poquito los médicos preocupar es, a la gente, sí, también, ¿no? Es su, sí, es su trabajo al fin y al cabo. Yo, ¿no?, creo que yo lo que pienso es lo que siempre digo, que los tendríamos que matar a todos. Sí. A los médicos. Hombre, todos. Sí, sí. Algunos menos. Yo sí, bueno, yo sí. Yo en eso soy muy, en eso soy muy directo. Pero, ¿eh?, pero escucha, pero ¿has encontrado alguna cosa chunga o qué? ¿Estás preocupado por qué? No, si es que solo he ido a recoger los resultados de una analítica. ¿Te hiciste un análisis? Sí, me hice un análisis y no sé. Es que el médico bien, no. Bien, mal. Es que el médico no estaba esta mañana porque se ve que tenía resaca, eso me han comentado ahí. Sí. Y me ha dejado en un sobre los resultados. Uy, no puedo, hoy no puedo ir a un. Sí, se ve que la ha llamado, al menos la ha llamado. Me ha dejado en un sobre los resultados de la analítica y bueno, me ha dejado una nota también escrita ahí al final de la hoja. ¿Un post-it? Sí, no, una nota manuscrita ahí en el análisis. Sí, sí. Escrita, sí, por el médico, sí, y sí, sí, ¿qué, sí, pone? Pues a ver, es que no sé qué esperará, porque yo no sé qué pensar. ¿Análisis? Pone, sí, mira, pone. Tú sigue así, sigue. Dale, sigue, así sigue. Dale, dale, ya verás. Tú sigue, no sé, así, cómo, dale, dale, sigue. Sí. Poquito, poquito preocupante sobre el ya verás. El ya verás. Ese ya verás. El ya verás. No sé si es con ironía, como diciendo, sigue, sí, así, joder, joder, joder, sigue, sí, así que te va a dar un infartazo. No, ya, sé, ya, ya, no, ya, sé, no sé. O a lo mejor es literal, en el sentido de que. Que el ves médico... bien, igual que ves bien. No, exactamente. A lo mejor el médico me ve bien y dice, sigue así con la vida. Que ya verás lo bien que te va a ir. Exactamente. Pero yo me inclino más por lo negativo. No creo, un ya verás no es ya verás lo bien que te va a ir, sino ya verás lo mal que. Eso lo aprendimos de nuestras madres, que sí. Un ya verás nunca es positivo. Siempre negativo, siempre es sarcástico. Entonces tú ahora mismo tienes ese hueso de oliva aquí dentro, ¿no? Un poquito arenilla en el corazón tengo, preocupación, vaya. Arenilla en el corazón. Oye, sí, pues que, pues llámale a su casa. ¿A cuál, al médico? Sí, hombre, llámale. Pero coño, es que me han dicho en el hospital. Tú sigue, si tú sigues así, ya, dale, dale, ya verás. En el hospital me han dicho que lo han visto pasar por delante del hospital a las 6 de la mañana, que iba con una castaña en notas y en olsa, ¿no? No sé, a estas horas llamarlo me sale. Son las 2:45, tío, casi. O sea, yo creo que ya es hora que se vaya despertando. ¿A qué hora lo han visto? ¿A las 6 de la mañana? No, a las 6 de la mañana pasaba. A lo mejor se metía en otro bar, no sé. Llámale, ¿ya me tienes el número o no? Lo llamo, sí, sale. Sí, en, no, si sale en la analítica. Te ha dejado un número. Sale en la analítica, sí, sí. Te ha llamado el número. Pues lo llamo. Venga, llama al doctor. A ver si me aclara un poco. ¿Doctor qué? ¿Doctor qué? Caniche. Vale. ¿Sí? ¿Doctor Caniche? Sí, soy yo. ¿Quién es? ¿Qué quieres? Mira, soy Emilio, truchero. Ajá. Que esta mañana he pasado a recoger los análisis que me hicieron. Y bueno, que veo que me ha dejado usted una nota escrita en los análisis, que yo no sé muy bien cómo interpretarla. ¿Una nota? Sí, bueno, que dice usted textualmente, dice, tú sigue así, sigue, dale, sigue así, sigue, dale, dale, y ya verás. ¡Ostras! Pero si esa es la letra de la canción que estoy escribiendo. Si llevo 2 días buscándola, ¿la has encontrado tú? ¿Cómo que la letra de la canción? ¿La letra de qué canción? A ver, es que yo soy médico, pero en plan hobby. ¿A ti te vas? Y yo en verdad soy compositor de música reggaetón. Bueno, compositor. Bueno, oye, respect, ¿eh? Sí. Y esa es mi última creación. Y he estado buscándola por todos lados, pero coño, tráemela ya, que sí. Ah, vale, entonces no era un comentario hacia mí, sino que era su canción. Vale, vale, pues yo se la llevo. O sea, pero, vale. No, tranquilité, no, yo se no, la llevo. No es para ti, vale, no es para ti. Va a ser un éxito, es solo al principio de la canción, solo tengo eso, pero va tú a ser sigue un éxito. Así, ¿cómo es? Tú sigue así, sigue, dale, sigue tú así. Tú sigue, sigue, dale, sigue sí, sigue, dale, dale y ya verás. Sigue, sigue, dale, dale, sigue, gatita, sigue. Y dale, ya verás. Gatita. Es bonita, dale, sigue, suena. Sigue. Uy, qué bonita. Ponme una base de reggaetón. Ya, no, hombre, no, ah, que la cante, no, que la cante. No es necesario. Déjale que venga, la cante. Venga, vamos. Yo médico soy mis datos libres, ¿no? ¿No oye usted? Bueno, oigo, pero es un poquito más alta. Venga, láncese. Dale, sigue así. Dale, ya verás. Sigue, dale. Sigue. Ahora viene un trozo que se para. No, ya se ha parado hace rato. Ah, se ha parado. Bueno, pues gatita, sigue, dale, ya verás. Gatita, dale, sigue. No sé, Mediterráneo y esta, ¿eh? Yo creo que son las dos más bonitas. ¿Qué? Que he escuchado. ¿Como médico qué? Porque, que, no está, que no está acabada, ¿eh? Que está no, de resacota, ¿no, médico? Bueno, pues salimos un poquito. Ay. Tú sigue así. Sí. Ya verás. Doctor Caniche, muchas gracias. De nada. Bueno, pues buenas noticias, que estás bien, tío. Ah, sí, bueno, no lo sé si estoy bien. La verdad es que no. ¿Cómo que no? No comen. Bueno, si no hay comentarios. Oye, ya está, tío. Bueno, no news, good news. Somia Fons Fernández. Y una de las mayores satisfacciones de mi vida es estar rodeado de pájaros de toda índole. Mira los pájaros. No me negaréis que es una gran satisfacción oírlo. Como también es una gran satisfacción oír a los especialistas secundarios, que son a su modo como esos pajaritos, pero aplicados a un medio radio. Los especialistas secundarios son los ruiseñores de la comunicación radiofónica. Carlas, eyaculador precoz. Gracias a la eyaculación precoz, mi pareja y yo tenemos más tiempo para nosotros. Es verdad, ahora disfrutamos más de nuestras cosas, charlamos, leemos... ¡Y viajamos! Este año ya hemos visitado Lugo, a Coruña, Pontevedra y hasta Ourense. Y el año que viene iremos a Vigo, si Dios quiere. Ya lo ven, más de 500.000 parejas disfrutan de la eyaculación precoz en España. En Clínica El Burraco hemos desarrollado el sistema Flash, una técnica que permite que tengas una polución nada más envainar el sable, o enroscar tu tornillo, o clavar la estaca, ya me entiendes. ¡Apúntate ya! Las plazas son limitadas. ¡Corre, corre, que te corre! Y este sábado, sabadete... ¡Maratón de Star Trek! Clínica El Burraco y descubre el mundo que el sexo no te deja ver. Si quieres un mini a precios mini, ven a Autobuigas y llévatelo. Del 18 al 23 de este mes, Autobuigas te invita a la semana especial mini. Tu mini One o tu mini Cooper desde solo 12.500 euros y tu mini Countryman desde solo 20.900 euros. Vehículos seminuevos garantizados y solo esta semana con mantenimiento incluido. Semana especial mini en Autobuigas, tu concesionario oficial mini en Barcelona y Samboy. Infórmate en autobuigasmini.com. Buenas tardes, amigos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Me gustaría antes empezar a aclarar un poquito un tema, ¿no?, que la gente me va comentando, que es que esta alergia, ¿no?, que sufro por los farsantes, ¿no?, por los injustos, por los mentirosos, por los soeces, toda esta gente despreciable, no es única y exclusivamente de la primavera. Esto es algo que me afecta durante todo el año, indistintamente de la época en que nos encontremos. Lo digo porque muchos de vosotros no me conocéis bien y me paráis por la calle con mala educación, es decir, y me comentáis si es que se avecina la primavera, pues me entra, pues se me hinchan las pelotas con esta gente. No, este tipo de personas, para bien y para mal, me afectan durante todo el año. Yo creo que, aclarado este tema, es el momento ya de impartir justicia y hacer caso de las llamadas de personas que tienen sed de justicia y desean beber de este cáliz que yo les proporciono. Alfonso, vamos con las llamadas. ¿Tenemos a alguien ya o no? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, don. ¿Cómo te llamas? Me llamo Igo. Igo, ¿qué pasa? ¿Buscas justicia, verdad? Pues sí. ¿A quién hay que partir la cara? Pues mira, me han robado la cartera. Vale. La llevo detrás, el bolsillo del pantalón. Yo soy de llevar vaqueros y me gusta llevar la cartera detrás. Y alguien, pues civilinamente, pues me la pirló. ¿Sabe, pudiste ver la cara de esta persona? Pues no. Pero vamos a ver, yo creo, estoy muy seguro de que actuar solo no actuó. Eso vale. No sé seguro. ¿Tú piensas que hubo más gente implicada en el robo de tu cartera? Sí, ¿eh? Sí, sabes lo típico, que uno hace una cosa para despistarte, ¿eh? Tú, y otro estás... aprovecha para meterte claro, la mano. Claro, y luego el otro pues te mete la mano. Muy, muy bueno tomar datos de este tema. ¿Dónde fue eso? Cuéntame. Pues en Roma, estaba yo de vacaciones. ¿En Roma? En Roma. Vacaciones en Roma. Y yo iba pues paseando por el Vaticano, cuando de repente me encuentro con un mogollón de peña... Y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa algo? Yo soy muy de ir a ver, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente, caso más me acerco, y todo el mundo pues estaba señalando a un tío que había salido a un balcón. Yo pensaba, digo, estos son de los que se tiran, que se quieren suicidar, y la gente allí... Que el tema del suicidio, o sea, los suicidas siempre congregan a mucha gente a su alrededor. Pues sí, entonces la gente, ya te digo, le gritaba, tal, cuando de repente el tío, pa, se mete para adentro, la gente se va, yo me echo la mano a la cartera... Y ya no estaba. Y ya no estaba. Me la había metido, don, hasta el fondo. Oye, ¿cuántas personas calculas que deberían haber en la plaza en ese momento? Pues, mira, no, unos 40.000 personas. Persona arriba, persona abajo. ¿Cuánto dinero llevabas tú en la cartera? 40 euros. 40 euros. ¿Y no crees que con 40 euros sale ya muy poco a repartir entre 40.000 que estaban ahí todos con chavales? Tú piensas, roban a uno, luego roban a otro, luego al otro, luego al otro. Y al final suma, es una pasta. Pero escúchame una cosa. ¿Vas a repartirle justicia o no, don? ¿Pero qué quieres? ¿Que me ponga a repartir hostia entre 40.000 personas? ¿Y al del balcón? El del balcón también. Ese no te olvides. Higo, ¿no? Te llamamos tú. ¿Eh? A ver, una cosa, es evidente que alguien aprovechó ese tumulto que existía en esa plaza para robarte la cartera, eso no lo dudo, pero que de ese tumulto el señor este que estaba en el balcón también estuviera implicado, yo no, me cuesta ver ahí un plan para robar tu cartera. ¿Qué te pasa hoy, don? Vamos, hombre, si no he visto plan más perfecto y más coordinado, un tío que sale, te pela peña, uno que te viene por detrás... Pero que aquel era el Papa... ¿Sabes? Habemos Papa, lo que era el Papa no estaba implicado, supongo. Él no va a pillar 40 euros, se venía por 40 millones, pero no para 40. Claro, con razón, a todo el mundo le llamaba Papa. Escucha una manera, tú no te preocupes que yo voy a Roma mucho a buscar la pizza. Vale. No me gusta que me la traigan, se viene fría siempre. Tú vas para allá. Sí, se la traemos, ¿no? Ya voy a buscarla. Y conozco el tema de los carteristas, entonces ya haré cuatro preguntas, investigaré los bajos fondos y ya veré si doy con tu cartera. ¿Te parece bien o no esta solución? Vale, muchas gracias, don, que me hubiera gustado verte ahí repartir hostias a 40.000 personas, ahí en el Coliseum, ¿eh? Bueno, si quieres podemos quedar y te reparto a ti 40.000 hostias. Lo que quieres ver son 40.000 hostias, te las puedo dar, porque además, escucha, conozco 40.000 puntos del cuerpo humano donde te puedo golpear mortales. Lo sé, don, gracias. 40.000 mortales. Parece que tenemos o no tenemos tiempo para otra llamada, ¿sí, no? Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, don? ¿Cómo te llamas? Me llamo Juanjo. Juanjo. Ah, vale, Juanjo. ¿Y qué te ha pasado? ¿Cuál es tu...? Pues a mí, como en el anterior oyente, a mí también me han robado. ¿Te han robado? En un parque. En un parque también. ¿Quién te ha robado? Un señor muy fortachón. ¿Uno de Alicante? Sí, uno como de Alicante, sí. Fortachón, como son allí de alimentarse buena. ¿Iba con un compinche? Sí, con un barbitas. Bueno. ¿Y qué? El caso es que se vino hacia mí. ¿El fortachón? El fortachón. Al barbitas no hubiera podido. ¿Y qué te hizo? Y me puso boca abajo y se llevó una moneda de 2 euros que se me cayó a mí de la boca. ¿Cómo? ¿Te agarró de los tobillos? Sí. ¿Y te soltó? No, me zarandeó. ¿Te sacudió? Me zarandeó. Vale. ¿Zarandeóme? Sí. Vale, boca abajo. Te salió una moneda de 2 euros de la boca. De la ¿Y boca. Tú qué hacías con 2 euros metidos en la boca? Bueno, así yo no me la gasto, ¿verdad? Yo soy muy de gastar, entonces cuando me la meto en la boca, a veces me olvido de que estallé y gasto menos. Y al final de mes, pues oye. Es un ahorro. Sí, porque si no fumaría y cosas o tal, y no, así no. Ya. Y la verdad es que... también me la pongo porque me atraganté con la moneda, don. O sea, el caso es que me la puse y me atraganté con la moneda. Y si no llega a ser por él, yo ahí muero y me asfixio. Coño, entonces... Pero el tío se le quedó la moneda, ¿eh? Pero bueno, primero te salvó la vida, segundo se cobró la acción y 2 euros por la vida tampoco... Vale. No lo veo claro, me parece un precio competitivo. Eso yo lo que te quería conservar. Te quería preguntar. Sí. Uno, me salva la vida. Sí. Dos, me roba. ¿Qué prevalece? Yo creo que no es robo. Voy a debatir, Nane. No, a mí me parece que tampoco. No, bueno, es robo porque esa no era su moneda, era mía. Le pedí que me salvara la vida. Escucha una cosa, si sigue hablando del tema, al final que va a recibir va a ser tú, ¿sabes? Vale. ¿Vale? Bueno, pues entonces lo dejo y abrir un debate cuando queráis, ¿vale? De acuerdo. Y busca al fortachón ese para invitarle una caña. Vale. Venga, amigo. Adiós. Bueno, y vosotros si no os parece mal, yo me voy ya. Me parece bien, don. ¿Vale? ¿Me están mirando? No, de nada. Mira, ¿qué más tira la copa? No te metes la copa. No te metes. Tú te metes mucho. ¿Están mirando a mi novia? Ostres, per començar la setmana, res millor que començar d'una manera dolça. Bueno. I parlar dels nostres... Dolça. Dels nostres experts, home. Dolça, hoy traigo un tema no muy dolça. No? Héctor Manchón, muy buenas tardes. Nuestro experto en chuches, caramelos, chicles, todo lo que es... Todo lo que está ¿Qué pasa? Dulce. ¿Quieres aclararnos alguna cosa o qué? Un tema que ahora está, desgraciadamente, ha salido a la luz. ¿Qué es? Las trazas fecales. Bueno, a ver... ¿También hay trazas fecales en las chuches? Siempre ha habido. No es una cosa de ahora. De hecho, eso es el gran secreto de las chuches, ¿sabes? ¿Por qué las chuches tan buenas? Es por las trazas fecales. ¿Qué me estás contando? Por la caca, coño. ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, ¿qué? Aclara esto. Vamos, lo vamos a explicar. La traza fecal era el ingrediente mágico de las chuches, o sea, pero de toda la vida. Los que nos dedicamos a esto lo sabemos, pero alguien ha querido pasarse de listo y, claro, se ha destapado el pastel, y no quiero señalar a nadie. ¿Te refieres a IKEA, los pasteles con...? Pues sí, todo aquel que fabrica cosas dulces lo sabe. Contra más rico está el pastel, más trazas fecales hay. O sea, ¿serio? Esto es así, es una regla de tres. Qué paradójico, ¿no? A más caca, más de yo. ¿En serio, eso? Uh-huh. Bueno, hay perfúmenes que están hechos con heces. Perfúmenes, sí. Y huele muy bien. Pues esto es lo mismo. ¿Y por qué se ha descubierto la trama, si es una cosa que está como muy en secreto? Vamos, la cantidad de trazas fecales que tiene que poner en una chuche o en un pastel o en un polo o en una nube, o sea, ha de ser siempre la misma. Nunca más de esa cantidad. ¿Qué pasase? ¿Por qué? Porque más allá de esa cantidad... El equilibrio, ¿no? Sé. Exactamente, el equilibrio es mágico. Entonces, porque más allá de esa cantidad, a ti te hacen un análisis y te pillan. Vale. Y eso es lo que ha pasado. Han querido abaratar costes, meter más caca, ¿dónde? O sea, yo te explico, todos los fabricantes de chuches tienen un acuerdo tácito, Dios mío. Con el fin de que el secreto no se descubra. ¿Sabe como los magos que no pillan sus trucos? Pues sí. Aquí igual. Pero por lo visto la avaricia pues le ha podido a uno y así estamos. Pero ¿y pueden salir más casos de este escándalo fecal? El otro día, no voy a decir el nombre, un fabricante de Laos, de Alicante, que allí el tema dulce lo controla, me llama el otro día y dice, esto, tengo un helado que este verano lo va a petar. Y nunca mejor dicho. Y me envió una foto, ¿y sabes lo que era? A ver, ¿qué es que era? Una ñorda pinchar un palo, digo. Helada, ¿no? Pero vamos a ver, o sea. Estás pasado. Se vuelve loco la gente. Qué descaro, ¿no? Y eso. Polo Polete se va a llamar. ¿Cómo? El Polo Polete. Ya digo el nombre para avisar a la gente. Parece que la crisis se está llevando a muchos empresarios a la locura, ¿no? A la locura. Y no solo eso, sabiendo ahora el secreto, la gente sabe lo que hace. ¿Qué? Que se fabrica sus propios polos. Vale. Después de ir al baño, dice. Ahora voy a hacer un... No, escucha, no quiero hablar más de esto porque hay mucha gente comiendo ahora. Nos han destruido. Estas cosas se han de contar. Pero este tema no tenías que haberlo sacado hoy, a esta hora. Pero porque... coño, si hacía el programa a la hora de comer, ¿qué culpa tengo pues yo? Pues no hables de trazas fecales. Pues ¿Qué vengo a hablar? De... Espera, vamos a cambiar de tema. Venga. ¿Te parece bien que demos paso a una llamada? Parece bien. Ya sabes que el Héctor también obra de un consultor y sobra los dos. El ramo está herido de muerte. Solo te digo eso. ¿El ramo? Ah, está herido de muerte. Tenemos al teléfono a Rayerta. Hola, Rayerta. Hola, ¿qué tal? Queréis hacer una consulta aquí a Héctor Manchón, experto en chuches, ¿verdad? Hola, guapa. Sí, si nos importa... A ver, cuéntanos. Mira, el otro día fui al cine con mi novio, cuando de repente él se quitó el chicle que estaba masticando y me lo puso en la nariz. ¿En la punta? Sí, en la punta de la nariz. ¿Y eso para qué? Bueno, pues para poderle dar un sorbo a la pajita de la Coca-Cola que llevaba. Luego me guiña el ojo y me coge el chicle otra vez de la punta de la nariz y se lo vuelve a llevar a la boca. Héctor, ¿tú crees que me estaba vacilando? Hombre, me parece una vacilada eso. Yo creo que no. Yo creo que no. Es normal que el novio de esta chica le ponga... ¿Cómo te llamas? Rayerta. Si tú no hubieras estado allí, él no hubiera podido componer el chicle en ningún lado. O sea, hubiera tenido que ponérselo en su propia nariz. Está claro que eres su soporte, Rayerta. Ese chico no puede estar sin ti. Tú eres su muleta, o sea... Entonces resulta que es algo bueno que te ponga el chicle en la nariz un ratito para apoyar, ¿está bien? Bueno, y vete a saber lo que más hará para poner... Pues qué pena... ¿Por qué? Bueno, porque le crucé la cara de una hostia. Vaya. Y lo dejé ahí. Bueno, ya encontrará otra, ¿no? Bueno. ¿Tienes buena nariz o qué? No, normal. ¿Cómo está la que canta que tiene que ser una nariz grande? ¿Barbara Streisand? Esta. Bueno. ¿Qué? Le han puesto de chicles en la nariz a esta, ¿eh? No, ya tengo más naricita. A ver, ¿cómo te diría? Tengo más naricita. ¿Tirando para arriba? No, rollo Concha Velasco. Un poquito así. Bueno, ¿os hacéis la idea? A lo mejor, espera, os digo otra. Es una buena nariz. Sí, no, porque es una nariz bonita. Concha Velasco tiene una nariz muy bonita. Por eso te digo. Os digo otra, porque a lo mejor así no. No, venga. A ver. Escucha, písatelo y lo dices a partir de las dos. ¿Qué te parece? ¿Sabes el que sale en el Gat Cosmic, el niño? Novita. Ese, un poquito así. Novita, el de Doraemon. Sí. Qué gracioso. En Tournent de Mà, a 2:45 de la tarde. Adiós. Aquí, a la gran cadena SER. Nos vemos con los de Alicante. Adiós.